Thank you. yeah, yeah. Cuando tú ya estás, 200 horas evaporas en el bar. Dices, el trabajo es circular. Unos beben copas, otros fuman porros para olvidar. Solo sé que va a tocar el alba en mi puerta para recordar. Oh, oh, I got double trouble out on my mind. If we answer that time, it's all right to be on side. Dreamers, we are about the sky. The fast levers. There's no guides. Esperando oh, oh, a que ventile así que dile es que no valen que no miren no todos sentados esperando a que ventilen mundo clausurado llegando a la cúspide de dímelo dinero no es pa' jugar y la salud tu entero no hay verdad no no no. Sé sincero, menos por tu ataúd. Todo es veneno cuando no aprendo. Oh, no, tengo freno, no soy yo. Estamos llenos ya de lo que no, no. Todo lo vemos, pero no hay remos. Pendiente siempre del reloj. Oh, porque los sueños no están siempre y no. Calor se mantiene en el vientre. Uy, ¿sabes lo que dices? Hacemos bro. Todo lo que tienes es micrófono. Yeah. Oh. La la la la la. Y la la la la la. Júpiter no se te escucha, si Si estás tocando, vuelve a desembuchar, porque lo que tengo yo es para improvisar. Sabes que estamos todos pasando los rato guay, así que ven, todo es fitén. Estamos todos aquí siempre al 100%. Sabes que estamos la familia, todo bien, no, no, no, yeah. Yo, yo, yo, yeah. No, no, no, no, no, ma. No, na, na, na, na. No, no, no, no, no, no, no, no, no. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yeah, ah, ah, ah, ah. Yeah. Dime por qué alojo mis adentros, luego es tres por tres. No abres tus pensamientos, todo lo que tú eres. Dime por qué, dime por qué, hey. Dime por qué alojo mis adentros, luego es tres por tres. No abres tus pensamientos, lo que eres, lo que eres, lo que eres. Tragando tierra lo que encierras, la luz de un agujero nunca volverá, no. Que me envuelva consumando hasta la infancia. Sabes que estamos pero no tengo la fragancia para hacerlo y ya tu guay. Siempre estamos fluyendo sobre el freestyle, pero todo lo que tengo no lo espero. Sabes que viene solo entero, así que ey, ey, ey. Todo es fetén, yeah, yeah, yeah, yeah. Siempre repito las mismas palabras. Estamos como las cabras, tú que sabrás. No me conoces, sabes, no tenemos roces, pero estamos todo guay, ah, ah, ay. Sabes que no me sale la nota, ay, ah. En mi cabeza todo estaba guapo. Sí, quiero que me uses, nena, cual muñeco de trapo. No soy el capo, no. Sabes que somos todos iguales. Sabes que humanos solo las instrumentales es la vida misma. Esta mierda es así, nada es chisma. Sí, estamos todos encerrados, pero yo ahora voy un poco fumado. Oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Po po po po po po po ba da da da. Y profe, profe, lin de Turquía. Acaba de entrar, acaba de entrar. Vamos a darle duro, mamá, mamá. ¿Dónde está Júpiter? ¿Quién es Júpiter? Yo quiero escuchar lo que hace, así que dale duro, me, no se te escucha bien, porque creo que no se cargó, o no estás tú transmitiendo, tienes que tenerlo en verde para que te escuchemos los de detrás de la cámara. Sabes que todo hay que hacerlo. Estamos todos aquí entreteniéndonos, oh, oh. Yeah. ¿Cómo es, baby? Roger Dover, Zoom, Super Hero. We are going to make some shit, baby. You know what I mean, man? It's the real shit. Bam. I gotta go, my friend. No, no, no. I gotta go. Oh.